falsos artistas con disfraz de progresistas, pero que en el fondo son vulgares carteristas, como en aquel cuento tan famoso del flautista. Todas esas ratas siguen al Teddy Bautista. Dime tú, Víctor Manuel, ¿quién se reparte el pastel de todos esos trillones? Porque yo no vuelo un pavo, ya me estáis tocando el nabo. Todos contra el canon, todos contra el canon, se están hinchando a robar. Todos contra el canon, todos contra el canon, cobran hasta por silbar. No importa que guardes en tus CDs o en tus discos, pagas por si acaso cometieras el delito. Miles de millones que reparten entre amigos, roban a los pobres para dárselo a los ricos. Y te roban pa' pagar la nariz de Ramoncín, la peluca de Luis Cobos, las tetas de Marta Sánchez, los dientes de Ana Belén. Anda ya y que os den. Todos contra el canon, todos contra el canon, se están hinchando a robar. Todos contra el canon, todos contra el canon, los pringaos a mendigar. Contra el canon. últimos programas de Noche de Rock and Roll en este año 2010. Concretamente este ya es el penúltimo y lo hacemos bastante fuerte con el Reno Renaldo, que acaban de editar su nuevo disco, El Imperio Contraataca. Todos contra el Canon se llama este tema. Bueno, decir que está en descarga directa en su propia página web. Y que esta noche, en Noche de Rock and Roll, tendremos un repaso musical a algunas de las bandas punk rock que han ido sonando a lo largo de este año que ya se nos va. Pero antes, estas tres novedades: el Reno Renaldo, Malos Vicios, que a continuación vienen, y luego Rocaína. Echando un vistazo atrás, así se llama este nuevo trabajo de Malos Vicios, un directo donde recogen pues parte de su disco, de su música, más que de su disco, hacen un repaso discográfico a toda su música, como bien decíamos. Hablamos de Malos Vicios y ahora nos vamos con Rocaína, quienes también acaban de editar hace muy poquito tiempo En el Aire su nuevo disco, y vamos a Desde Dentro, perdona, Alicia Sin Papeles, es el tema que hemos querido escoger para Noche de Rock and Roll. Primeros rayos de sol en el penúltimo tren. penúltimo tren. Alicia, sin papeles ni contratos, se deja en una cocina. Se nos escapaba antes lo de Desde Dentro, porque es el tema de Ambiguos, el primero que vamos a hacer sonar en este repaso musical a lo escuchado a lo largo del 2010. Sabemos que es muy poquito, son muy poquitas bandas las que van a estar sonando, pero tampoco tenemos espacio para todas. Vámonos con la primera de ellas, Ambiguos, y esto es Desde Dentro. Con la imaginación, encogido de hombros, coger el timón del desaliento y la postración. Y al compartir, el ritmo se me queda corto. Ven aquí poquito a poco, vamos a despegar. Y al sonreír, se hace el paisaje más completo. No hay paraje más repleto que lo que veo al mirar. hay una fiesta en un rincón de mi cabeza, donde solo estamos tú y yo, y de fondo una canción. Solo puedo pensar en ti. Si te marcas un acorde para mí, yo prometo pensar en ti. Si me dejas esta noche para mí, solo puedo pensar en ti. Si te marcas un acorde para mí, prometo pensar en ti. En un barco pirata rumbo a la abstención, surco mares de sol con la imaginación. Encogido de hombros, coger el timón del desaliento y la postración. Déjame en paz, hacer amor y no la guerra. No te comas la cabeza, mejor cómeme a mí. Sigue el compás y el ritmo de la melodía, más veloz y más tardía, y canta junto a mí. Allá por el mes de abril sonaba Noche de Rock and Roll, el desacato, miseria, sangre y plomo, que así se llamaba, se llamaba y se llama el último disco editado por esta banda. Y aquí aparecen otra vez en esta recopilación musical de bandas punk rock que han ido sonando a lo largo de Noche de Rock and Roll en este año 2010, como bien adelantamos anteriormente. Desacato contra la pared. De espaldas contra la pared. Cuando no estás conmigo, pones mi mundo del revés. Nunca aprendí a caer de pie. Yeah. editado por Uyuka ya por el mes de febrero. Nos llegaba Noche de Rock and Roll pues casi un mes después, en marzo, cuando sonaban aquí en este programa. Y es que pues es lo que tiene vivir en las islas, que muchas veces la música llega con un cierto retraso. Aunque rebuscando por las redes te puedes encontrar algunas cosillas, aunque siempre procura contactar con la discográfica para que te haga llegar algunos temas de promoción o el propio disco en promoción a través del correo electrónico, o como han hecho muchísimas bandas, ¿no? A través de sancocho.com@gmail o mp3@sancocho.com, que es la otra forma de hacernos llegar la música a este tu programa y hacerla sonar. Y luego pues descargar el programa una vez emitido en los diferentes puntos en donde se está emitiendo Noche de Rock and Roll. Caótico, su tema Pederasta. Lo decíamos cuando Hazme Olvidar, el nuevo disco de Galleon, llegaba a nuestras manos, que le guardábamos un cierto cariño a esta banda, puesto que fueron casi de las primeras demos que nos enviaron hace muchísimos años, también hacen que editaron el primer, plasmaron su música en formato de cinta casera. Hoy en día pues ya con CD la cosa ya ha evolucionado muchísimo, para bien o para mal, pero bueno, ahí está la evolución. Galleon, decíamos, Hazme Olvidar es su disco, su último disco, y Metralla es el tema que te vamos a ofrecer aquí y ahora. las marcas de tu espalda, aquellas que quedaron a desprenderte de las alas. Si aún puedo volar de nuevo, el sitio de los sueños ahora está lleno de huecos. Tengo lo que tengo, lo sabes muy bien. Viste faj en un ojo y en el otro también. Zer dira horitzapenak? Ez dakit, ez dakit. Zer dira horitzapenak? Zer dira? Zer dira? Ya está todo escrito, es lo último de Magarrada, esta gente de Bilbao. Algunos dicen herederos directos de MSD, otros opinan lo contrario. Aún así, en Noche de Rock and Roll dimos una buena cobertura a este disco, tanto la rueda de prensa que se emitió en mayo en este programa, al igual que el vídeo de esa rueda de prensa que también se colgaba en sancocho.com. Ya está todo escrito, es el último disco de Macarrada y no será la última vez, probablemente tampoco vamos a añadir una coletilla a ese título, no será la última vez que sonará en Noche de Rock and Roll. No será la última vez, Macarrada. Tiempo y dolor cubren su piel, su delgada piel. Gotas de sal, como el cristal, por sus venas. Solo un colchón es el guardián de su propia ley. Su corazón quiere escapar de este infierno. Pero sospecha que no será la última vez, que nada puede pasar si nadie da con él. Volver a cazar esta noche. Sabe elegir con precisión el momento cruel donde embestir y derribar a su presa. Saltan al cuello y notan la sangre sobre su piel. Besa sus labios después y la olla que todo es tan fácil. Todo es tan fácil. Todo es muy fácil. Demasiado fácil. Gotas de sal como el cristal. Su corazón quiere escapar, pero le cuesta tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. We'll be right back. No nos cansamos de repetir que en Noche de Rock and Roll nuestro objetivo final es la promoción de la música, tanto de nuevas bandas como bandas ya consagradas, aunque como, digamos, característica principal es la lengua de Cervantes, por llamarlo de algún modo. Casi la totalidad de las bandas que suenan aquí cantan en castellano. Y no sé, pues esa ha sido siempre nuestra visión del programa y tanto y a veces suena un tanto redundante, ¿no? En esto de la radio, pero no nos queda otra opción que meter ahí ese y que estamos diciendo bastante. Yesca, ellos nos hacían llegar su disco y En la piel es el tema que nos hace recordar cuando estuvieron sonando en Noche de Rock and Roll este 2010 que ya se nos va. Se cree que está con los pies en el suelo y la verdad es que no lo está. Vive al día en esta mierda de mundo y para qué queremos más. La suerte corre pero se le escapa y se mueve por ansiedad. Rompe la foto y escupe al espejo y sus ojos se vuelven a mojar. Y abre su mente y comprende de nuevo que un mal sueño es una realidad. Inventa algo sobre lo de y cuando anda, avanza hacia atrás. No estamos locos por exigir una sonrisa. No estamos locos por buscar una salida. No estamos locos por saber soñar de día. Yo a ti te digo lo que tú no me dirías. Se escapan los días y la noche no le da para más. Su ventana siempre está abierta para que el aire le pueda entrar. Le prende fuego a la mitad de un momento, ya no quiere limitarse a soñar. Saca los dientes y desobedece, hoy os vais a enterar. Y otro colega que muere en la calle por no. Hijos de puta gritaban en el suelo y la poli lo mató sin piedad. No estamos locos por exigir una sonrisa. No estamos locos por buscar una salida. No estamos locos por saber soñar. Yo a ti te digo lo que tú no me dirías. Hijo de puta. de puta. Hijo de puta. Dicen que el mundo está lleno de casualidades y Transfer en esta ocasión casi pues se convierte en una casualidad, puesto que junto con su nuevo disco, que sonó aquí, más tarde también lo haría Valió la Pena, un tributo que le hicieron a esta banda y que en junio de este año pues recogíamos las noticias en www.sancocho.com y donde además se hacían descargas directas a través de varios portales de descargas como Mediafire o Megabuload, inclusive en Valencia Rock, que es donde se gestó este tributo a la banda Transfer. Decíamos, Valió la Pena fue el título de ese tributo, pero aquí tenemos a los originales, a Transfer con su tema La Vida. Nos gusta sin tener que dar explicaciones a los... Fiebre es el título del último disco de Discordia. Acorralados el tema que vamos a escuchar, que fue el mismo, bueno, fue, es el mismo título que podemos ver en el videoclip, el último que grabaron de este disco, y que lo puedes encontrar, evidentemente, en www.sancocho.com. Acorralados, estamos hablando de Discordia. Siento que ahí estás tú. La noche entra en un callejón. ¿A quién le hice mal? ¿A quién puede molestar? Un gramo de satisfacción, pero no puedo huir. Está prohibido elegir. Son focos de marginación. No es por seguridad, es solo por controlar. Por mucho que me sigas, no hay freno que me frene en el punto de partida. La flor de madrugada, marchita vigilada, sus ojos son tijeras que cortaron tus alas. Por mucho que te empeñe, por mucho que me sigas, no hay freno que me frene en el punto acorralado. Aunque en este 2010 que ya se nos va, muchas bandas de las Islas Canarias han sonado, hemos querido rescatar de ese año que ya se nos va a dos, en este caso, Marble Hill de Tenerife y Mill Fiction también de Tenerife. Además son dos bandas de las cuales tenemos pendientes entrevistas con ellos, más con lo segundo, no es por nada, sino simplemente porque el día que habíamos quedado para la entrevista, desgraciadamente no pudimos contactar. El motivo, tenían un concierto esa misma noche Y bueno, pues probablemente no habrán oído el mensaje y las diferentes llamadas que se le hicieron durante esa noche, que noche de rock and roll se estuvo emitiendo. Lo dicho, son entrevistas que quedan pendientes, pero antes vámonos a escuchar a Marvel Hill. Ya lo había dicho anteriormente, y para no cansarte con tanta habladuría, Mil Fiction, Steep My Heart. It's like a bird through a broken glass, a piece of blank paper in a way. Eulibre abría Noche de Rock and Roll en uno de los últimos programas. No recuerdo exactamente cuál fue en este momento, pero puedes descubrirlo por ti mismo a través de www.sancocho.com. Tienes el enlace directo a Noche de Rock and Roll, donde podrás descargarte todos y cada uno de los programas emitidos por este programa, tal como lo estamos hablando. Fuertes es el tema que habíamos escogido, precisamente porque ese tema es al que le estaban dando, promoción por la muerte de Carlos Palomino a cargo de un neonazi. Eulibre, Fuertes. La adolescente asesinado el fin de semana por un militar ultraderechista en el metro de Madrid tenía solo 16 años. El soldado acusado de apuñalar al joven antifascista. Sin mediar palabra ni provocación, la puñalada que acabó con la vida de Carlos Javier Palomino. El mejor homenaje. Continuar la lucha. Combatimos el fascismo, somos fuertes, organizando la respuesta, fuertes. No habrá olvido ni perdón, nos mantendremos fuertes. ¡Fuertes! Esta es nuestra lucha, ahora y siempre. Sin justicia no habrá paz, sino muerte. Ni en las urnas los queremos, ni en las calles. Por los que cayeron, Carlos el presente. Son marionetas del capital, esclavos manipulados, adiestrados para matar. No era no casualidad que fuera otra vez un militar. El mejor homenaje. Continuar la lucha. Madrid será la tumba del fascismo, grito de libertad, lleno de compromiso. Puños en alto, que salga nuestra fuerza, coraje, guerrillero, implacable resistencia. Madrid será la tumba del fascismo, grito de libertad, lleno de compromiso. Puños en alto, que salga nuestra fuerza, coraje, guerrillero, implacable resistencia. A un compañero lo matan luchando, este sistema lo sigue apoyando. Los utiliza a veces de uniforme, pero otras van apuñalando. Maldita vida sea la vuestra, ni una agresión quedará sin respuesta. Habéis vendido vuestra alma a podrida, ya que no la hay, crearemos justicia. Vuestra esvástica será derribada, con alma, las manos y el aliento, enterrando la sucia cruz gamada. Porque la libertad es nuestro sustento. Carlos resiste y existe en cada corazón del que no desiste de esta batalla entre razón o barbarie. Paso atrás, aquí no se rinde nadie. Ellos mancharon la historia de crímenes, penumbra, racismo y homofobia. Con ideas que solo son basura, ellos que son una maldita escoria. El mejor homenaje. Continuar la lucha. Madrid será la tumba del fascismo, grito de libertad, lleno de compromiso. Puños en alto, que salga nuestra fuerza, coraje, guerrillero, implacable resistencia. La tumba del fascismo, grito de libertad, lleno de compromiso. Puños en alto, que salga nuestra fuerza, coraje, guerrillero, implacable resistencia. Combatimos el fascismo, somos fuertes, organizando la respuesta, fuertes. No habrá olvido ni perdón, nos mantendremos fuertes. ¡Fuertes! Carlos resiste y existe en cada corazón del que no desiste de esta batalla entre razón o barbarie. Ni un paso atrás, aquí no se rinde nadie. Esta es nuestra lucha, ahora y siempre. Sin justicia no habrá paz, sino muerte. Ni en las urnas los queremos, ni en las calles. Por los que cayeron, Carlos el presente. El mejor homenaje. Continuar la lucha. Llegamos a la hora de programa, llegamos con Escuela de Odio, un compartido con Habeas Corpus. En Noche de Rock and Roll sonaron bastantes temas de este compartido y ahora lo van a volver a hacer en este recopilatorio año 2010 de bandas que ya han sonado en Noche de Rock and Roll a lo largo de este año que ya se nos está yendo. Habeas Corpus y Escuela de Odio. Vámonos con Escuela de Odio. ¡Vive el boom! ¡Más hardcore! ¡Moviendo la revolución! ¡En las calles, en la lucha! ¡Somos una rebelión! ¡Por todos mis amigos! ¡Por los momentos que juntos vivimos! ¡Habeas Corpus, Escuela de Odio! ¡Vamos todos al dolor! ¡Vamos todos al dolor! descárgate desde www.sancocho.com la última media hora de Noche del Rock and Roll.